Paulo Olivieri. En la producción, Sofía Monge. Con toda la actualidad del espectáculo rosarino. Hola, hola, hola a todos, muy bienvenidos. Estamos en otro jueves de No Puedo, Tengo Ensayo, junto a mi compañera de conducción, la señorita Rosario Merendino. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo andamos? Estamos con un programón hoy. La verdad que tenemos muchísima información y, por empezar, les contamos que, ya sabían igual, nos fuimos a Buenos Aires y estamos con un programón tremendo, con un montón de entrevistas, una invitada de lujo, así que no se pueden perder este programa. Quédense ahí. Y así como continuamos con este programa, acá acabo de leer que nos están escuchando desde Villaguay, como llegan todos los mensajes. Un saludo para toda la gente de Entre Ríos, Verónica, Rosa, Mari, Fabiola y Julia. Éxitos para ustedes también, muchísimas gracias. Desde Villaguay, Entre Ríos. O sea, ya estamos en este tema interprovincial comunicándonos, ¿no? ¡Qué loco! Y gente de Buenos Aires que nos escuchan desde el primer programa, como por ejemplo Ivo, con el cual estuvimos compartiendo este fin de semana. Déjame mandarle un saludo muy grande a Ivo Mijovic, que me ha alojado en estos días allá en Buenos Aires, donde hemos disfrutado mucho y tenemos muchísimo material que lo vas a ver a lo largo de este programa de No Puedo, Tengo Ensayo. Muy bien. ¿Cómo nos podemos comunicar? Por Twitter, @NPTengoEnsayo, y si no, por facebook.com/NPTengoEnsayo, así te puedes comunicar con nosotros, mandanos tu mensaje, pedinos la canción que quieras escuchar y ya subimos las fotos a la página de Facebook del viaje del fin de semana. Así es, comuníquense también por la página de Facebook, que estamos muy al tanto de todo lo que vamos a hacer y todo lo que hacemos y lo que hicimos, ¿no? Es así, tenemos 717 me gustas, es algo para festejar, porque este es el tercer programa de No Puedo, Tengo Ensayo, al mando de la señorita Sofía Monge, que está siempre detrás de esa placa de vidrio que nos hace señas constantemente. Un saludo muy grande para ella, besito. Ah. Ya la vamos a tener acá adentro, recuerden que dentro de 2 semanas yo me voy de viaje, así que la vamos a tener acá con su dulce voz, así que va a estar muy bueno, me parece. A ver, yo tengo un poquito de miedo, quiero admitirlo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Tengo miedo, no sé, para mí me quiere sacar el puesto esta mujer, no sé, me parece, ¿no? ¿Puede Temé, ser? Temé, miedo, Rosario. Es que ya tengo miedo, te lo digo así sinceramente, no tengo ningún problema de decirlo. No lo dudo, no hay duda de eso. Bueno, ya la vamos a tener, igual yo la quiero mucho, es una gran amiga, Sofi, que me vino apoyando desde el primer momento en este proyecto, y bueno, junto con nuestro compañero Paulito estamos muy felices de ser... La comunidad No Puedo, Tengo Ensayo sigue creciendo y estamos muy felices. Bueno, vamos entonces a una vamos a las publis. Así es. Y después les contamos bien lo que vamos a tener en el programa. Tiempo de publicidades y música para No Puedo, Tengo Ensayo. I don't have a sunny disposition. I'm not known for being too amused. My demeanor's locked in one position. See my face, I'm enthused. Suddenly, however, I've been puzzled. Bunny rabbits make me want to cry. All my inhibitions have been muzzled, and I think I know why. I'm being pulled in a new direction, but I think I like it. I think I like it. I'm being pulled in a new direction. Through my painful pursuit, somehow birdies took root. All the things I detested, impossibly cute. God! joy. I can feel the clear and present dangers when she learns that the boy has got me pulling in a new direction. But I think I like it. That was good. I think I like it. Do it again. I'm being pulled in a new direction. And this feeling I know is impossible, so I'll confide that I try, but I can't let it go. It's disgustingly true. Dogs with droopy faces, unicorns with dancing mice, sunrise in wide open spaces, Disney World, I'll go there twice. Butterflies and picnic lunches, bunches of chrysanthemums, lollipops and pillow fights, and Christmas Eve, sugar plums, string quartets and Gia pets, and afternoon banana splits, angels watching as I sleep, and Liberace's greatest hits. Have got me pulled in a new direction. If they keep insisting, I'll stop. Just watch me fall in a new direction. I should stay in the dark, not obey every spark, but the boy has a fight better far than his bark. And you bet I'll find you, knew what's truly devil, and I'm pulled in a new somebody to love, find me somebody. Aquí comienza el espacio publicitario. Estudio de comedias musicales. Formación integral del artista. Teatro, danza, canto y puesta en escena. Cursos para niños, adolescentes y adultos. Bajo la dirección de Nora González Pozzi. Sede Teatro El Círculo, Mendoza 765. Todos los días, de 16 a 18:30. O al teléfono 0341 447 4134. Filial Fisherton, Avenida Schweitzer, 9400. Martes, miércoles y jueves, de 18 a 20 horas. Verde Limón, lencería y regalos. Encontrarás todo lo que una mujer está buscando. Grandes marcas a pequeños precios en la zona sur de Rosario. Verde Limón, Ayacucho, 5540. Verde Limón, lencería y regalos. Casa Parque, hogar residencial de ancianos, actividades prácticas a cargo de asistente social, gimnasia, clases de teatro para la tercera edad, preparación de sketch, radionovelas, festejos de cumpleaños, fechas importantes y aniversarios donde se presentan todas las actividades realizadas en el área teatro, jardín central para el esparcimiento de los abuelos y sus familiares, un lugar distinto en el corazón de la ciudad. Casa Parque, hogar residencial de ancianos, Avellaneda 951, Rosario. ¿Querés mejorar tu calidad de vida? Just reúne el perfecto equilibrio entre ciencia y naturaleza y desarrolla productos a base de aceites esenciales naturales que garantizan el bienestar de toda tu familia. Si querés saber más, comunícate al 0341 155 527 306 y María Alejandra Tobar te asesorará sobre lo que vos estás necesitando. Just, cambia tu día. Cambia tu vida. Fin del espacio publicitario. Seguimos, claro que seguimos aquí por la FM 88.9 Radio Gran Rosario haciendo No Puedo Tengo Ensayo junto a mi compañera Rosario Merendino. Queremos decirle que en el restaurante La Ópera, un lugar pensado para vos, que tiene una excelente propuesta gastronómica con los mejores platos, atención después de las funciones de teatro, cafetería, variedad de carnes y pastas, hasta carta de vinos. La Prida esquina Mendoza, dentro del Teatro El Círculo. Reservas al 426-6339 o encontrarnos en Facebook, Restaurant de la Ópera. Y te contamos también que el sorteo de hoy está, vamos a decir... Al mando. Al mando, perfecto, queda bien. De Just Dance, que es una marca de ropa de indumentaria de acá de Rosario. Así es. Ellos fabrican ropa de ensayo, indumentaria para bailarines, ventas por mayor y menor, uniformes personalizados para academias de danzas. Seguinos en Facebook y podrás ver todo lo que tenés para vos. facebook.com/JustDanceIndu. Como de indumentaria. Claro. O resumido. Seguinos, claro. O seguinos en Twitter, @JustDanceIndu también. El contacto que podés hacer es con Nicolás al 0341-464-2664 y por ventas por mayor al 011-153-9301-790. Bueno, Ro, contame el sorteo de hoy. ¿De qué se basa? ¿En qué se trata? ¿Cómo me gano una remera de Just Dance? Bueno, tenemos dos remeras para sortear hoy y vamos a implementar de nuevo el sistema que utilizamos la semana pasada de la canción, ¿sí? Vamos a pasar una canción en vivo y ustedes nos van a tener que decir el nombre y la persona que la canta o la banda o lo que sea de la canción para poder ganarse la remera. Acuérdense que vía Facebook y vía Twitter. Acuérdense que las vías de comunicación, ¿cuáles son? A través de Facebook, comunicate con No Puedo Tengo Ensayo. Buscanos, es una página de me gusta que tenés que me gustear, así te enterás de todo lo que nosotros hacemos por este programa. A través de Twitter, @NP en mayúscula, tengo ensayo, las dos primeras letras de esta palabra también en mayúscula. Y como siempre, la señorita Sofía nos está haciciendo señas detrás de este vidrio. Sofía, vos de atrás del vidrio te haces la viva. Cuando venís acá, no sos tan... detrás de cámara. Sí, detrás de cámara. Se le fue, se le fue. Detrás de cámara. Hola, bueno, un saludo a todos los oyentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Ah? Sofía Monge, muy bien. Comentanos de qué nos querías hablar, qué nos querías decir. No, que bueno, que empiecen por... les hacía un poquito de seña de que estaba buenísimo que den el tema de las redes sociales y demás. Pero que comencemos con el tema de hoy ya, ¿sí? Así es. Es que como estamos que estamos esperando... trabados, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos esperando a la invitada de hoy, que se llama Nora González Pozzi, que ya va a llegar en un ratito también. Debe estar en camino para acá. Y les queremos contar, algo. Les queremos contar que estuvimos en los premios Hugo, que no es detalle menor. Estuvimos al mando de notear a todos los artistas. Contame, Ro, un poco de qué se trata el premio Hugo al Teatro Musical. Bueno, te cuento. El premio Hugo, sí, es el premio Hugo al Teatro Musical, es un premio que se otorga, sí, los organizadores de, o los creadores más que organizadores de este premio son Ricky Pashkus, sí, que es una personalidad muy importante del teatro musical, y Pablo Gorlero, otra personalidad también muy importante. El objetivo de este premio es el desarrollo y el estímulo de toda forma de teatro musical, ¿sí? Es decir, que los espectáculos incluyan a la música y a la coreografía como evento narrativo que implique avance de acción intentando abarcar todas sus formas. Por ejemplo, la comedia musical, el café concert, el music hall, el unipersonal, ¿sí? Todo eso entraría dentro del teatro musical. Claro. Y aclaramos que unipersonal, musical también, ¿no? Sí, obviamente, claramente. Y bueno, el premio este lleva el nombre de Hugo, ¿sí? En honor a Hugo Midón, ¿no? Exactamente, prestigioso director y creador, sí, en el género. Así que bueno, también es... gran dramaturgo también, Hugo Midón. Exacto. Bueno, a su vez se propone también incidencia real, ¿sí? Con vínculos en el interior y en el exterior del país a través de facilitación del acceso de becas, seminarios o cursos intensivos para lograr la canalización de estos objetivos. O sea, los premios Hugo también incentivan a que mucha gente del exterior o incluso de acá de Argentina, que es muy importante, pueda... en realidad no ellos, la gente común como nosotros, los artistas que estamos en desarrollo, podamos alcanzar mayor formación mediante, claro, estos seminarios y cursos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y destacamos de que estos premios Hugo, nosotros estuvimos en una, por decir de una manera, una pre-presentación. Lo que nosotros fuimos a cubrir fue los premios Hugo en Calle Corrientes. Este evento se realiza para que todas las obras, todos los musicales que están en cartelera, puedan tener una presentación, un numerito musical, por decirlo de una manera, en el que ellos pueden fomentar a través de la publicidad, para que sea, ¿no? Para que se publiciten, para que se conozcan, porque no solo entran los musicales de primer nivel, sino que también entran el teatro y musical off que hay en Buenos Aires. Que también participan algunas celebridades conocidas, pero no deja de ser por ahí un musical que no apunta, no, a primera producción. Y también tiene que ver con una cuestión de mostrar un poquito, no mucho, pero es una presentación corta o breve de lo que se está realizando en los teatros, que es tiene entrada libre y gratuita porque es en la calle. Entonces cualquiera puede acceder a ver... A metros del Obelisco. Exacto, eso estuvo increíble. La verdad fue una jornada muy fría. Muy fría. La verdad que pasamos un poco de frío, pero estuvo increíble. Pudimos charlar con un montón de gente muy conocida. Y también logra conocida. Que por ahí gente que ya tiene cierta trascendencia en esto del musical se choque con gente que por ahí recién está arrancando y ya forma parte de algún elenco, como ensamble, como coprotagónico. Bueno, tiene ese... se junta a esto, a la cantidad de artistas del musical, que está muy bueno. Eso es un detalle para destacar. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a escuchar un poquito de lo que estuvimos haciendo, de las notas que estuvimos haciendo. Vamos a escuchar entonces las entrevistas que estuvimos haciendo. Así es, vamos a escuchar. Tenemos muchísimas entrevistas. Le mandamos, claro, obviamente, son todas las entrevistas de Buenos Aires. No sé qué seña me hace Sofía. No entiendo cuál fue la aclaración de Buenos Aires. Si no hubo entrevistas aquí en Rosario. Tenemos dos Sofía, partes. Sofía, sos un poco confusa. No, ustedes no están leyendo el guión que yo les mando, ¿sí? Para tener el programa muy organizado. Tenemos dos partes. Esta primera parte vamos a escuchar todas las entrevistas que se hicieron a personas que viven en Buenos Aires, que trabajan en Buenos Aires, que nacieron en Buenos Aires o alrededores, okay, que claro, no son de Rosario. O sea, porteños. Nosotros también estuvimos... Bonaerenses también podemos. Hay, claro, gente de La Plata. También hay, sí, varios, no, pero... Claro, no encasillemos. Sí, todavía, sí, no estamos con lo de Rosario. Rosario va a ser la segunda parte, solamente esta parte. Porque de gente hay un destacado de especial para la gente de Rosario, claro, y más, obviamente, para la gente que pasó por el estudio de comedias musicales. Así que vamos con las primeras notas. que son que te vas a enterar de mucha información que vos querés saber. Vos como oyente de No Puedo Tengo Ensayo. Adelante, tenemos de nomás. Todo, tenemos de todo, tenemos desde gente famosa, ¿sí? Hasta gente que no es tan conocida, porque a lo mejor no está en televisión o no está haciendo nada tal. Pero son talentos de pero proyección. Pero son talentos, obviamente, así que vamos a escucharlo. Bueno, estamos acá en los premios Hugo en Calle Corrientes y estamos con la artista Luz Cipriota. Buenos días, ¿cómo andás, Luz? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bueno, estamos acá, queríamos saber un poco lo que estás haciendo actualmente en el comedia musical o en la parte teatral. Estoy haciendo Pegados, el musical. Es un musical que está en el Teatro Chacarerian los sábados a las 21 horas. Es una obra que se originó en España y hace 3 años que está allá. Y el año pasado decidieron traerla a la Argentina. En este caso, una de las actrices tuvo que hacerse una intervención quirúrgica y me invitaron a participar de algunas funciones. Así que estoy feliz, divirtiéndome un poco como invitada por estas 8 funciones. Me quedan solamente 3 o 4 quizás, así que se avive la gente, que vengan los sábados a las 21 horas, porque realmente la obra es muy divertida. Buenísimo. ¿Y a futuro qué tenés algo pensado? ¿Ya tenés proyección a los próximos meses? Mira, en teatro musical no, todavía no. Sí en cine, me estoy yendo en mayo a presentar una película al Festival Internacional de Cannes, una película argentina de terror y suspenso, así que feliz, sabiendo que en pocos meses voy a estar ahí en la alfombra roja de uno de los, te diría, el festival más importante del mundo. Así que bien, contenta. Buenísimo. Bueno, y la pregunta del programa, que es... La pregunta del programa, me sumo el conductor. ¿Cómo te va, Paulo? ¿Qué fue lo más loco o algo muy importante que dejaste de hacer por ir a un ensayo? Mira, te diría lo más importante que dejé de hacer por un ensayo fue irme del bautismo de mi sobrinito. Esto que quede entre nosotros, porque es un papelón. Sí, estaba en el bautismo y apenas terminó la ceremonia me fui corriendo porque no podía faltar. Después volví, por supuesto, ya la mitad de la gente se había ido, pero no podía. Esta no era la misma, chicos, pero había que ir. Chicos, tengo ensayo, lo lamento. ¿Puedo? La vida y tengo ensayo. Bueno, Luz, muchísimas gracias y mucha mierda para lo que viene. Bueno, muchas gracias. Seguimos recorriendo la calle Corrientes, sí, que estamos en los premios Hugo, y venimos a hablar con Cecilia Milone, una gran artista. Ni más ni menos. Rosario, además, que yo siempre digo que en Drácula, el Drácula de Bram Stoker nació en Transilvania, pero el de Pepe Cibrián nació en Rosario. Así es. Exactamente. Por lo menos el mito yo siento que nació ahí. Bueno, Cecilia, queremos saber básicamente lo que vos estás realizando en este momento. Contanos un poco lo que estás haciendo como artista. Mira, la verdad es que estoy ahora, estamos acá presentando un tema de Company, que es lo que estamos ofreciendo desde el año pasado con un conjunto de artistas que nos hemos reunido de forma independiente para hacer un musical ambicioso, porque es un musical complicado de hacer desde la forma de llevarlo a cabo, porque es importante musicalmente, es complicado musicalmente, y por otro lado también una jugada audaz de nuestra parte, porque es una obra maestra. Así que muy contentos de haber hecho esto de manera absolutamente independiente, poniéndonos la camiseta, 14 artistas y 8 músicos, la verdad, 14 artistas, me refiero a cantantes, pero los músicos también son artistas, ¿no? Sí, pero quedó como 14 cantantes y actores más los 8 músicos, así que es un grupo enorme. Sí, un gran equipo. Y hecho como cuando empezamos, ¿viste? De juntarnos y ver qué podés aportar, más allá de que tuvimos también la fortuna de que Pablo Batali y Javier Peloni se sumaron al vestuario, pero fue, yo llevo mis zapatos y tengo una, ¿viste esa cosa de...? Sí, de cooperativa. Sí, sí, exacto. Bien, bien de cooperativa a la vieja usanza. Qué bueno. Ceci, bueno, decíate el mayor de los éxitos y la pregunta del programa, entonces, Pau. ¿Qué fue lo más loco o algo importante, muy importante, que hayas dejado de hacer por ir a un ensayo? Mira, no se me ocurre ahora, estoy pensando ir a un ensayo... Creo que lo que te puedo decir que es más loco para empezar a ensayar, en todo caso, Drácula, yo dejé un trabajo seguro, un estudio jurídico, estable, con un sueldo bueno. No digo, para mi edad, en ese momento, a los 22 años, tener ese sueldo, que no era un sueldazo, pero para tener 22 años era un sueldo, y ya llevaba 3 años trabajando, y creo que es lo más loco. Y además me acuerdo de la decisión realmente tomada locamente, o sea, no pensada, no, porque no, no, a eso me... Lo hago, me sí, voy, sí, sí. Lo dejo. Sí, anuncio. Yo no pensé en consecuencias. Todavía no teníamos ni los personajes, ¿eh? Sabíamos que habíamos quedado en el elenco y que el mínimo que lo íbamos a cobrar. Era lo único que sabíamos. Pero... Y ni siquiera sé si había escuchado la cifra. Creo que fue el acto de locura cuerdo al mismo tiempo, porque yo venía estudiando desde muy chica teatro, canto, y quería hacer comedia musical, claro, así que... Y era la oportunidad también. Pero fue el momento así, creo que fue el impulso. Fue la jugada clave. Sí, creo que sí. Bueno, Ceci, la verdad, un placer. Y por ahí está bueno que sirva de impulso. ¿Cómo? Porque que lo piensen, que yo entiendo los temores, pero piensen que estamos en un país muy inestable y que acá todos somos inestables. Eso es la ventaja de este país. En otros, los artistas tenemos una profesión inestable. En este, viene un corralito y quedamos todos pata para arriba. Así que de paso, hagan lo que aman. Así buenísimo, es, así Ceci, un placer. Gracias. Un placer haberte tenido, la verdad, noteando acá en el Calle Corrientes. Y bueno, desearte todos los éxitos para lo Muchas que viene. Muchas gracias, chicos, gracias. Siguiendo en la tarde de los premios Hugo en Calle Corrientes, nos encontramos con Alejandro Ibarra, director del Club de Hit, que se presentó hoy en el escenario de los premios Hugo en Calle Corrientes. Sí. Como veo que están a full con el Club del Hit. Contame un poco qué trata el Club del Hit. El Club del Hit, bueno, es un music hall. Le decimos que es una rutilante extravaganza musical, porque es una hora de hits que no para. Son 30 cantantes y bailarines en escena con canciones desde Rafaela Carrá, Violeta Rivas, Santa Yuya, Natalia Oreiro. ¿No lo vieron? No. Malísimo. No. Vengan el martes porque es la última función, este martes a las 21 horas. Así es. Así que, nada, éxito, porque estamos recontentos, viene gente, las críticas son maravillosas, sí. Estamos felices. Y además están invitando a mucha gente, tienen muchos invitados muy importantes que también hace que la gente se vuelque a verlos, ¿no? Sí, cada función tiene un artista invitado diferente y han pasado, no sé, desde Karina acá, Fernando Dente, Vanessa Butera, José Scaglione. Sí. José Scaglione. Exacto, sí. Sí. ¿Este martes en particular tenemos a alguien ya conocido como para contar? No, este martes decimos que el público va a ser el artista invitado porque van a participar del show revoleando cosas y cosas que le vamos a dar en la entrada para que participen del espectáculo. Bueno, genial, buenísimo. Bueno, Ale, entonces, mayor de los éxitos y la pregunta. Pregunta bandera del programa. ¿Qué fue lo más loco e importante que dejaste de hacer por ir a un ensayo? Algo que me quedó la vena hinchadísima porque estaba ensayando para Pur La Galerie de Pachano, sí. Y era cuando vino Beyoncé, ¿te acordás? Sí. Que quería ir al recital y no pude por cumplir con el deber y me quedó acá. Acá, todavía lo sí, estoy esperando. Sí, sí, sí. Ser single lady me la perdí. Oh. Bueno, muchísimas gracias y ya nos estaremos reencontrando otra vez. Bueno, Ale. Saludos para todos los del programa, a todos los que escuchan. Listo. Gracias. Gracias. Bueno, seguimos recorriendo la calle Corrientes, enfrente al obelisco. Estamos acá con Natalie Pérez. Ella está realizando un trabajo en Swingers, el musical, y además también está trabajando como vistes en Guapas. Así que bueno, comentanos un poco de qué se trata la experiencia esta, qué preferís, si preferís hacer televisión o hacer comedia musical. Bueno, la verdad de las dos hago lo que me gusta hacer. En el teatro es un terreno donde últimamente me estoy encontrando un poco más. Swinger está buenísimo, son canciones hit versionadas en swing y en jazz. Son tres parejas que vamos cambiando de pareja, pero es apta para todo público. Así que la gente de Rosario, les cuento para que puedan venir. Vamos a estar los tres martes de mayo, los tres primeros, en el Metropolitan, así que me encantaría que encontrarme con algún rosarino en la puerta del teatro. Vamos a ver si pueden traerlo también a Rosario. Hay que... Ah, bueno, eso estaría bueno. Eso podemos hablar con la producción para ver si podemos ir a darnos una vuelta un fin de semana por Rosario. Sería muy lindo, me gustaría. Tengo muchos amigos en Rosario y siempre que puedo voy. Buenísimo. Diosa. A tu papel en Guapas, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís cómoda trabajando con personajes muy importantes de la televisión argentina? Sí, la verdad que estoy contenta, es un paso importante para mi carrera y lo estoy disfrutando, obvio. Para seguir sumando. Sí, estoy aprendiendo, digo, es lo que me gusta hacer y lo que vengo haciendo desde que tengo 10 años. Siempre me tocó trabajar con actores grosos y bueno, esto para mí la primera vez que trabajo en polka, así que... Nada, aprendiendo, disfrutando, aprendiendo a hablar mal también. Muy buenísimo, sí, porque debe ser muy difícil hablar así. Y la verdad que, digo, no es que es imposible, pero tiene sus complicaciones estar ellos de repente teniendo una conversación seria, una pelea, y conjugar mal el verbo ser. Si yo no sería tu mujer, como que en medio de una... Choca. No, de verdad que te lo tengo que ensayar porque naturalmente no me sale. Claro. Entonces lo tengo que entrenar y así practicarlo en mi casa. Y además estoy haciendo una obra de teatro que se llama La misma sangre, en Teatro Polonia, que queda en Fitzroy y Niceto Vega, que también es otra faceta de lo que puedo hacer. ¿Qué días te pueden encontrar entonces? Los jueves en Teatro Polonia, los martes en el Metropolitan y de lunes a jueves en Guapas Canal 13. ¡Ah! ¡Un montón de cosas! ¡No! ¡Qué ocupada! Si no me ven es porque no quieren venir a verme. Bueno, Nati, la última pregunta, que es la pregunta del programa, ¿qué dejaste de hacer importante o loco por ir a un ensayo? Dejé, la verdad que por mi trabajo he dejado muchas cosas, y mucho más en mi adolescencia, mismo ahora, ¿no? Pero una vez me peleé con una de mis mejores amigas de toda la vida porque no fui a su bautismo, yo tenía 11 años. Y eso me marcó para siempre. Pero después tuve que seguir faltando a todos lados porque mi trabajo es así. Y hoy, en la actualidad, somos amigas de nuevo. Qué bueno saberlo. En lo cual que significa que la amistad es más fuerte. Buenísimo. Bueno, Nati, éxitos entonces de todo lo que estás haciendo y te esperamos entonces en Rosario cuando vengan. Ya sabemos, podemos hacer una nota en el piso o algo. Me encantaría, dale. Voy a hablar con la producción a ver si se animan a llevarlo a Rosario. Dale, buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, y eso fue en parte algo de lo que estuvimos viendo en los premios Hugo de Calle Corrientes. Queremos informar, y me he trabado por esto, porque tenemos ya en el piso a la señora Nora González Pozzi, la invitada del día de hoy, que ya en un ratito nomás va a estar con nosotros. ¿Te pusiste nervioso? Ah, se me puso la piel de gallina. Risas de fondo, risas de fondo. ¿Querés que le contemos un poco al público quién es Nora para que ellos se enteren? Antes que nada, tenemos más de los premios Hugo, que se queden pendientes porque tenemos más notas, muchos más famosos, celebridades, gente muy reconocida que fue noteada por la gente de No Puedo Tengo Ensayo, que viajó directo solo a los premios Hugo para cubrirlos. Qué increíble. Sofía, ¿qué vas a contar? A ver. Que me mande la segunda parte, ¿les parece? Bueno, vamos a mandar entonces a la segunda parte, si no se pone un poco nerviosa la produ. Vamos a escuchar la segunda parte de lo que fueron los premios Hugo en Calle Corrientes, donde con Rosario estuvimos noteando a gente muy reconocida. ¿Podemos escuchar algo más? Estamos acá junto a Nicolás Pérez Costa, director de la compañía de teatro musical de Ruta 9 en Rosario, que también tiene su dependencia en Buenos Aires, y nos los hemos encontrado en los premios Hugo en Calle Corrientes. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo, por suerte, muy contento. Bueno, así me gusta. Estás con dos obras, así El Hombre es. De la Máscara de Hierro y L14. La Máscara de Hierro y L14. Contame un poco, ¿de qué trata cada obra, así como en un resumen? L14 es un grupo de sobrevivientes que empiezan a jugar un juego que es presentar historias ya vividas, o sea, habla un poco del destino, de las máscaras, de lo que está marcado, de lo que uno tiene que hacer de repente por llevar adelante una idea o una nueva vida cuando es difícil comenzar de nuevo. Y la Máscara de Hierro es la clásica leyenda francesa sobre el hombre de la Máscara de Hierro, pero ambientada en una época glam de los 80, con música electrónica, un divague fuerte. Claro, otra versión, sí, más moderno. Más moderno, exactamente. Muy bien. Eso es. Hoy se presentan dos numeritos, dos. Exactamente, hoy hacemos la obertura de las dos obras. Ah, buenísimo. Sí, está bueno. Y última preguntita para cerrar un poco esta pequeña nota. ¿Qué fue lo más loco que dejaste hacer por ir a un ensayo? La verdad, creo que no sé si he hecho cosas locas por dejar de ir a un ensayo, porque siempre fui a los ensayos y mi vida se acomodó para eso, pero lo más loco, y habré dejado gente plantada, habré dejado a mi padre internado, hice de todo. Siempre primero, no puedo, tengo ensayo. Muy bien, muchísimas gracias, Nico. A ustedes. Estamos aquí junto a Marca Liquio, un gran artista que está, bueno, ya en dos obras, hoy por hoy, ¿no, Omar? ¿Cómo te va? Te presento. Bien, por ahora dos. En un par de meses te digo que son tres porque estoy sumándole una cosa del Cervantes. Así bueno, que... muy bien el dato. Estamos todos, está bueno cuando nos van tirando ahí pequeños hilitos que ya después van a ser un... Perfecto, que a nosotros también nos sirve si nos vienen a ver la gente que viene de afuera, claro, nos viene a ver. O sea, o estoy en Priscila, o de miércoles a domingo, los martes en el Cabaret de los Hombres Perdidos, y en junio estreno un infantil que se llama Las Aventuras del Capitán Beto, de Walter Velázquez, en el Teatro Cervantes. Perfecto. Omar, ¿cómo te sentís en este personaje de Bob dentro de la historia de Priscila, que es una comedia musical de Nueva York que fue furor y que acá también está, tiene muy buena crítica, sí, y está también dando que hablar acá a las calles de Buenos Aires? Sí. Mira, Priscila es una fiesta. La gente, además de tener una partitura que ya está ganada, porque es una partitura con éxitos de los 80 y los 90, por eso es una fiesta, sino que además también hay una pequeña historia muy linda que le sucede a los tres personajes, donde se les modifica su propia historia. Así que poder celebrar una fiesta como Priscila y llevarte el mensaje de una historia que le ocurren a estos tres protagonistas es muy bello, la gente sale muy conmovida. En lo personal, yo estoy trabajando ahí con Pepe Cibrián, que es mi maestro, y justamente mañana, 14 de abril, hace 30 años que nos conocemos. Y casualmente mi personaje Bob le canta a Bernadette, que es su personaje, que hace 30 años la vio en aquel famoso grupo Le Girls. O sea que hay como una conexión extra y un plus. Hay una coincidencia, hay una conexión. Y yo siempre digo que Cibrián es mi padre postizo, así que para mí es inmensamente placentero hacer Priscila. Así que bueno, ahí muy contento de estar ahí, estamos de miércoles a domingos en el Teatro Lola Membrives, el tercer año del Cabaret de los Hombres Perdidos, una obra que empezó con una producción independiente mía, y estar ahí con amigos y poder hacer una obra en el off que lleve 3 años, hasta la semana pasada tuvimos la visita de los autores de Francia y se han ido felices y contentos, nos han mimado con las críticas, con los premios, con María Guerrero, con la Trinidad Guevara. Recordamos que estos premios que estamos cubriendo, o sea, esta mini presentación que hay en el día de hoy, ustedes ya tienen el de oro adentro, digamos. Tenemos el de oro, realmente no lo podemos creer porque es una producción pequeña de un teatro en off, pero bueno, hemos tenido la suerte de que nos han mimado con ese premio, así que nada, muy felices por todo lo que ocurre. Buenísimo, Omar. La pregunta que nos queda hacerte entonces es la pregunta del programa: ¿qué es lo más loco o importante que dejaste de hacer por ir a un ensayo? Mira, creo que todos en este oficio de la comedia musical te podemos decir desde cualquier cosa puede haber sido por dejar un ensayo. Creo que lo más loco es poder haber dejado plantado un amor o poder haber mentido en alguna cosa. No puedo porque tengo ensayo. Para nosotros es esto, ¿viste? La vida es esto. Y siempre decimos, no puedo, tengo ensayo. Es una frase tan normal como respirar hoy en día. La frase del artista, digamos. Exactamente. Pero bueno, es nuestra vida. Y es lo que dijimos. Exactamente. O sea, tenemos que estar agradecidos que lo podemos decir. Que lo podemos decir, no puedo, tengo ensayo. Bueno, Omar, que sigan los éxitos y te agradecemos muchísimo por esta nota. Gracias a ustedes y esperamos a toda la gente de Rosario que venga acá a Capital y que vengan a ver espectáculos. Y se están animando a venir. Tenemos muchos rosarinos igual acá. No sé si no hay más rosarinos que bonaerenses artistas acá en Capital. Así que nada, felices de estar todos juntos. Exactamente. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, seguimos acá, estamos a full con las notas y nos encontramos con el señor Ricky Pashkus, un grande del Teatro Musical de Buenos Aires, de Argentina. Y bueno, la pregunta es, ¿qué estás haciendo en este momento? Contanos un poco lo que estás haciendo ahora, de lo detrás del arco iris. Bueno, gracias por las palabras. Está en el Teatro de Villa Devoto, 25 de mayo, Tomás Fonsi, Marco Antonio Caponi, una cantidad de gente maravillosa, trabajando Ni un día ni cosa fue, Osvaldo Bazán y de Ale Sergi. Y vamos a hacer una gira por todo el interior, a la que llegaremos, entre otros lugares, a Rosario. Así que van a ver, y un día Nico se fue con su elenco original, sus músicos, todo. Estoy con Al final del arco iris también, que es una obra que traje con Julio Chávez, la hemos comprado, y mi hermano Tommy Pashkus, y que se estrena el 15 de febrero, creo, en el Teatro Apolo, que está todavía en cartel y seguirá en cartel por un buen tiempo más, con Federico Amador. y que Federico, por problemas personales, a fin de este mes va a tener que dejar porque tiene una situación él en Rosario. Como ven, todo lo que pasa en Rosario es que sus hijos viven en Rosario, de manera tal que él tiene que viajar los fines de semana a Rosario después de este periodo, así que lo va a hacer el rol de él, Benjamín Rojas. Wow. Seguimos con las próximas notas de este boletín, todas vinculadas con Rosario. Respecto a lo próximo, La Nota Mágica es una obra en la que estoy montando en el Teatro de la Ribera, del Centro, no Centro, del Teatro General San Martín, con Rodolfo Valls, Tripa, Florencia Otero, Mariú Fernández, Pedro Velázquez y un montón de gente de ese elenco, que seguramente alguno nació en Rosario. Así que adivina quién de este elenco nació en Rosario. Y por último, la pregunta en relación a qué he dejado por un ensayo. A ver, no la puedo tomar en chiste. Los verdaderos artistas han dejado cosas impensadas por el ensayo. He dejado de estar al lado del lecho casi de últimos momentos de vida de los seres más amados. Pero tiene que ver con algo que solamente lo pueden entender los actores. Porque de alguna manera los estás honrando, homenajeando, y creo que es lo más loco, si yo lo pienso, es lo más loco. Pero por otra parte, es lo más sano, porque la locura de que haya algo que te apasione tanto como para poder alejarte del lugar en el que quisieras estar con todo y que no sea terrible alejarte, solamente tiene que ver con la vocación. Y con la pasión que uno le pone a las cosas, ¿no? ¿Qué hace? Así es. Bueno, Ricky, la verdad, un placer haber tenido una nota con vos, así que te deseamos muchísimos éxitos, te esperamos entonces cuando vengas a Rosario, vamos a ver si podemos hacer alguna nota, algo, así promocionamos también lo que estás haciendo en Rosario. Será un placer. Bueno, gracias. Purpose. It's that little flame that lights a fire under your ass. Purpose. It keeps you going strong like a car with a full tank of gas. Everyone else has a purpose, so what's mine? Huh. Oh, look, here's a penny. It's from the year I was born. It's a sign. Ha! Ba-ba-ba-ba, doo-doo-doo-doo-doo. I don't know how I know, but I'm gonna find my purpose. I don't know where I'm gonna look, but I'm gonna find my purpose. Gotta find out, don't wanna wait. Got to make sure that my life will be great. Gotta find my purpose before it's too late. He's gonna find his purpose. Whoa, whoa. A week, a month, a year, at a job, or smoking grass, maybe at a pottery class. Could it be? Yes, it could. Something's coming, something good. I'm gonna find my purpose, yeah. You're gonna find your purpose. My purpose in life is a mystery. Gotta find my purpose. Gotta find me. You're gonna find your purpose. Podés comunicar con nosotros al Twitter con el arroba @NPTengoEnsayo y si no en facebook.com/NPTengoEnsayo. Comunicate con nosotros, déjanos tu mensaje y comunicate con nosotros. Así es. Queremos comunicarles que ya tenemos sentado al lado nuestro a la señora Nora González Pozzi, la noteada, entrevistada, la invitada de lujo de hoy, y Verónica Balaza, una gran profesora del Estudio de Comedias Musicales, que también está aquí haciéndonos compañía en este hermoso programa de No Puedo Tengo Ensayo. Queremos contarles a todos que tienen que responder el nombre de los temas para ganarse el sorteo de las remeras de hoy. Así que vamos con otro tema musical y ya estamos con todos ustedes. ¡Dale! I was walking in the wholesale flower district that day. And I passed by this place where this old Chinese man, he sometimes sells me weird and exotic cuttings. Cause he knows, you see, that my strange plants are my hobby. He didn't have anything unusual there that day. So I was just about to, you know, walk on by. When suddenly, and without warning, there was this... It got very dark. And there was this strange humming sound, like something from another world. And when the light came back, this weird plant was just sitting there. Just, you know, stuck in among the zinnias. I could have sworn it hadn't been there before. But the old Chinese man sold it to me anyways. For $1.95. Aquí comienza el espacio publicitario. Estudio de Comedias Musicales te ofrece Escuela de Arte, un espacio multidisciplinario. Todos los lunes, desde las 15 horas, intensivos de tap, jazz, español y teatro. Acércate a nuestra escuela todos los días, de 16 a 18 y 30, en Mendoza 765. Y consultanos. Verde Limón, lencería y regalos. Encontrarás todo lo que una mujer está buscando. Grandes marcas a pequeños precios en la zona sur de Rosario. Verde Limón, Ayacucho, 5540. Verde Limón, lencería y regalos. Casa Parque, hogar residencial de ancianos, actividades prácticas a cargo de asistente social, gimnasia, clases de teatro para la tercera edad, preparación de sketch, radionovelas, festejos de cumpleaños, fechas importantes y aniversarios donde se presentan todas las actividades realizadas en el área teatro, jardín central para el esparcimiento de los abuelos y sus familiares, un lugar distinto en el corazón de la ciudad. Casa Parque, hogar residencial de ancianos, Avellaneda 951, Rosario. ¿Querés mejorar tu calidad de vida? Just reúne el perfecto equilibrio entre ciencia y naturaleza y desarrolla productos a base de aceites esenciales naturales que garantizan el bienestar de toda tu familia. Si querés saber más, comunícate al 0341-155-527-306 y María Alejandra Tovar te asesorará sobre lo que vos estás necesitando. Just, cambia tu día. Cambia tu vida. Fin del espacio publicitario. Continuamos aquí en el estudio de la FM Radio Gran Rosario 88.9 escuchando No Puedo Tengo Ensayo. Te quiero contar que el restaurante La Ópera es un lugar pensado para vos. Una excelente propuesta gastronómica con los mejores platos. Atención después de las funciones de teatro, cafetería, variedad de carnes y pastas, hasta una carta de vinos especialmente elegida para vos. La Prida esquina Mendoza dentro del Teatro El Círculo. Podés reservar al 426-6339 o encontrarnos en Facebook como Restaurante La Ópera. Just Dance, indumentaria, ropa de ensayo, indumentaria para bailarines, venta por mayor y por menor. Uniformes personalizados para academias de danza. Seguinos en Facebook y podrás ver todo lo que tenemos para vos. facebook.com/justdanceindu. O seguinos en Twitter, @justdanceindu. Contacto 0341-464-2664. Ventas por mayor 011-153-9301-790. Te contactas siempre con Nicolás. Just Dance Indumentaria. Bueno, les recordamos que para el sorteo entonces vamos a... ya mandamos el tema, así que escríbanos en la página de Facebook o en Twitter el nombre del tema. Y queremos agradecer, un agradecimiento muy profundo a Lucas Martínez, que nos está escuchando en Buenos Aires con toda la banda de Buenos Aires. Así es. Por habernos ayudado en este fin de semana. Él nos dio una mano muy grosa en lo que es... el evento de los premios Hugo que estuvimos exacto. Nosotros. Estuvo él sacando fue fotos. La parte de fotografía. Nos dio una mano bárbara. Le mandamos un saludo enorme para él. Y bueno, damos paso a la invitada de lujo de hoy. Bueno, la invitada de lujo de hoy, además de ser una de las primeras que apoyó este proyecto, es Nora González Pozzi, como ya les dijimos. Ella ni más es, ni menos. Ni más ni menos. Una personalidad muy importante de la ciudad de Rosario. Ella es profesora de teatro y danzas, egresada de la Escuela Municipal Ernesto de la Larrechea, ¿no? Exacto. Allí cursó sus estudios completos de danza clásica española y arte escénico. A partir de 1994 concentra su trabajo desde el estudio de comedias musicales, poniendo en escena, entre otras, de las siguientes obras, como por ejemplo El Musical y el Niño, Historia de la Comedia Musical, La Bella Durmiente, Heidi, Amor Adolescente y Cenicienta. Participó en la realización de espectáculos con artistas de la talla de Julio Boca y el Ballet Argentino, Eleonora Casano, Norma Leandro y Alfredo Alcón, Juan D'Artés, con Pepe Cibrián, Juan Rodó, Fernando Chufo, Cecilia Milone y Valeria Lynch, entre otros tantos artistas. Bueno, ella estuvo haciendo la obra en 1998, el presenta Robin Hood, ¿sí?, con la música y la autoría de Ángel Mahler en el Teatro Avenida de Capital Federal y bueno, y tantos otros espectáculos que te digo que si sigo leyendo toda la biografía. Tenemos acá hasta las 3 a.m. más o menos. Son muchos años, niños. Son muchísimos años, ¿qué tal, 20 Norita, años. ¿Cómo estás? Bien, re contenta de estar acá. Y te digo, estoy viendo ese título, No Puedo, Tengo Ensayo, nada mejor elegido, que es la frase que decimos todos los que vivimos y amamos el arte. No puedo, tengo ensayo. Desde el director, el coreógrafo, el bailarín, los artistas, siempre tenemos un momento donde tenemos que decir eso. Hoy no puedo porque tengo ensayo. Así que los felicito por el nombre porque está buenísimo. Bueno, muchas gracias. Creo buenísimo. Que ninguno de nosotros, ninguno de los tres creyó que iba a tener tanta repercusión el nombre. Porque no, de verdad nosotros lo vimos creativo, pero en realidad es algo tan real que nos pasa como artistas. Totalmente, que solamente lo entienden los que son artistas. Así es. Y te digo, y es una manera de detectar el artista, porque la pasión por un espectáculo, por una obra, hace que vos dejes todo por eso. El que no lo deja es una forma de detectar que no tenés la vocación totalmente enquistada en el alma. Claro. O sea, el que lo deja todo por esto es el que realmente sigue este camino. Exacto. Como hemos hecho los que estamos acá, por lo menos. Yo por lo menos lo he hecho millones de veces. Dejar cosas por los ensayos. No puedo, tengo ensayos. Claramente, sí. Exactamente. ¿Cuántas veces hemos respondido eso? Realmente. Nora, ¿cómo arranca esta inquietud por crear, enseñar, empezar a vos a formarte como artista? Más que nada, ¿cómo arranca? Mira, yo creo que tiene mucho que ver la familia. Te digo, yo como directora y maestra me doy cuenta que el apoyo incondicional de los padres en un artista es muy importante. A pesar de que a veces, aunque no te apoyen, también lo haces, porque cuando tenés la convicción del camino, peleás, pero te ayuda mucho. Mi familia era, mi papá era cantante de ópera, mi mamá le encantaba el arte, desde chiquita me llevaron y se dedicaron a apoyarme desde que nací en esto. Y después, bueno, después cuando ya seguí el camino sola, mi marido también me apoyó, mi familia. Y bueno, y ahora sigo sola por este camino que hasta el final seguiré caminando. ¿Cuándo te diste cuenta que, porque más allá de uno de estudiar, a veces hay un clic en un momento de la vida que uno hace en que se da cuenta de que es una vocación y no es solamente un hobby o algo con el que se pasa el rato? ¿En qué momento vos te diste cuenta que era un clic? Cuando yo era chiquita y mis amigas iban al club o hacían otras actividades y yo iba con mi director, Ernesto de Larrechea, que fue un grande. Iba a recorrer hospitales, barrios carenciados, nos hacía actuar para todo tipo de público. Y yo disfrutaba eso. Y mis amigas me decían, pero ¿dónde vas este fin de semana? Voy a actuar al hospital de niños, íbamos mucho al hospital de niños. O a un club de barrio, por ejemplo. O a la radio nacional, que en su momento hacía espectáculos para chicos. Bueno, nadie me entendía. Yo ahí me di cuenta que eso era lo mío, porque yo era la única delirante que hacía eso. En mi grupo, ¿entendés? Me fascinaba. Y dediqué desde chiquita mi vida a esto. Siempre me gustó. Claro, ya desde pequeña ya notaste que absolutamente, era más fuerte que vos. Absolutamente, pero es que es así. Claro, sí, y sí. Y es sí. Lo que te da felicidad y lo que el arte te acompaña siempre. O sea, cuando vos tenés momentos en la vida, porque la vida es larga, pasás por muchos momentos, tenés momentos que son fuertes o momentos tristes, bueno, el arte es un refugio. Es un lugar donde encontrar un momento de paz, de contención. Eso lo van a ir viviendo ustedes, son muy jóvenes, pero a través de la vida se van a dar cuenta de eso. Sí, aparte que uno mismo solo se va encaminando en el arte. No. Total. Es que por ahí uno dice, no, no voy al club porque tengo clase. No, o sea, querés ir a clase, por eso dejar de hacer todas las otras cosas. Por ejemplo, te doy un ejemplo de por qué uno elige esto. Hoy estaba yo caminando por el piso nuestro donde está nuestra sala de canto, digamos. Y estaba Verónica justamente dando una clase de puesta en escena. Y estaba Dios salve a la reina ensayando y tocando un tema. Yo digo, Dios mío, esta posibilidad de caminar por acá y escuchar esa orquesta con increíble. Ese coro y después entrar a la sala de canto y ver un ensayo de Jekyll and Hyde que hizo Maximiliano Zarza, cantó un solo. Yo te digo, gracias Dios mío por esta felicidad. Claro. Eso es el arte, eso es la satisfacción. Fui feliz, ¿entendés? Esas cosas te dan felicidad, realmente. Uno lo vive también muy personal porque nosotros estamos dentro del estudio de comedias musicales, entonces está bueno también ver nuestra mirada, porque uno como vos como directora a lo mejor lo decís orgullosa, ¿no? De lo que creaste, pero nosotros también siendo parte de esta institución que nos da todo realmente y que además esta posibilidad, ya como vos decías, de increíble. Ir caminando por el pasillo y escuchar, por ejemplo, a Queen Sinfónico que estaba ensayando. Impresionante. Y eso no te lo da en ninguna otra institución, lado lo ves. Y después entrar y escuchar a un alumno como Maxi, que yo le dije, terminó de cantar, le digo, Maxi, lo tuyo es una cuestión de oportunidades. Porque sos tan talentoso, tan genial como artista y como cantante, que la vida, tu futuro va a estar en la oportunidad que se te presente, nada más. Él es tan bueno como cualquiera. Pasa que desgraciadamente es la oportunidad que se te presenta y que te toca en ese momento. Y que tenés que estar justo preparado para poder tomar ese tren. ¿Y cuántos chicos tenemos en la escuela que son geniales, incluidos ustedes que hoy estuvieron ensayando conmigo los dos? Claro, acoto este pequeño comentario. A medida que vamos haciendo la nota con Nora, les cuento a todos los oyentes que vamos a ir escuchando la gente que nos cruzamos nosotros, que ha pasado por el estudio y que hoy está triunfando en Buenos Aires. Increíble. Que se está terminando de formar o se siguió formando en Buenos Aires, que bueno, también salió del estudio, ¿no? Claro, nunca te terminás de formar en esto. Y tenés que seguir perfeccionándote todos los días, porque si no, es como que esto te dejás de realimentar. Claro. Te tenés que realimentar todos los días, y yo también. Yo, por ejemplo, necesito realimentarme, seguir leyendo, seguir viendo ballet, viendo óperas, porque si no, es como que si no te realimentás, no seguís creciendo. Claro, hacia el crecimiento. Tal exactamente, cual. Pero toda la gente que pasa por el estudio tiene una condición especial. Es como que tienen, se planta la simiente en la escuela. Es como que se los cuida en su vocación y se los deja crecer, ¿entendés? Eso es muy importante porque yo he visto muchas escuelas que son excelentes, con buenísimos maestros, pero que es un poco ahogan la planta. Entonces la plantita se queda siempre en ese lugar, ¿entendés? Sin florecer. Hay que dejarlos que crezcan, que se vayan, que hagan su lugar, que hagan su experiencia. Todas esas cosas hay que tenerlas muy en claro. Por eso yo creo que el éxito del estudio radica en eso. Vos fijate, los grandes maestros que tenemos en la escuela, que son maestros realmente, que yo no creo que en otros lados haya maestros como el que tenemos, como la que tenemos acá, por ejemplo. Así es. Ella eligió quedarse en Rosario, pero ella podría ser una maestra en cualquier lugar que se le ocurra. Bueno, eso es un caso valorable también, el que elige quedarse. Claro. Porque tenés dos clases de gente, el que elige quedarse y el que elige irse. Yo estoy agradecido a los dos. Así es, así por es. Igual. Nosotros también. Podemos escuchar, ahora vamos a escuchar algunas de todas estas notas de la gente que pasó por el estudio y que hoy está en Buenos Aires. Dale. Bueno, recorriendo los premios Hugo en Calle Corrientes, nos encontramos con dos rosarinas que también fueron parte del estudio de comedias musicales, Luli Sigi, Eva Patearca también, que están aquí con nosotros. ¿Cómo les va, chicas? ¿Las presentan? Bien, bien, muy bien. ¿Qué tal? Todo bien. Queremos hacer unas pequeñas preguntas, como por ejemplo, uno, ¿cómo las trata Buenos Aires después de venirse del estudio? ¿A qué están haciendo por acá? Bien, bueno, yo soy Luli. No, la verdad que bárbaro. Fue un año, obviamente la adaptación fue medio jodida, pero ahora feliz, ya instalada, tomando muchas clases, sobre todo en el estudio de Ricky Pashkus. Canto, danza, todo lo que puedo, teatro. Bueno, ahora hace un par de meses como swing en Y un día Nico se fue, que la verdad que es una experiencia fantástica. Mucha gente muy, muy conocida del ambiente, súper laburante, y la verdad que es una experiencia bárbara estar con gente tan grosa, sí. Es increíble. Claro que sí. Siguiendo acá en la tarde de los premios Hugo en Calle Corrientes, nos encontramos con Julián Toledo, un chico que ha pasado por el estudio Comedias Musicales, un joven muy talentoso que está haciendo la asistencia de Primer Beso, ¿no, Juli? Así es. Bueno, primero hola, me encantó encontrarlos acá, encontrarme gente rosarina en la calle Corrientes. Sí, estoy haciendo la asistencia de dirección y de coreografía de Milagros Michael, de la obra que se llama Primer Beso, que va al Cubo los sábados en mayo. Así que nada, muy contento por ahora haciendo eso. Sí, ¿Cómo te trata este nuevo faceta que no es la de actor, sino la de asistir, digamos? ¿Cómo encontraste esta nueva faceta así? Mira, está bueno como investigar también, porque hay varios artistas que solamente saben actuar, cantar y bailar, que es muy importante, pero también está bueno saberla, hacer la otra parte, la producción, ejecución de trámites, para que funcione todo correcto antes de la función, y ya tener las dos facetas, conocer el detrás y el estar en escena también. Claro, poder ocupar todos los lugares que tiene por ahí la parte de subir una obra cartelera o estar haciendo funciones en cualquiera sea la sala, teatro, y claro, obviamente está muy bueno poder tener esa ductibilidad de hacer varias cosas. Incluso ajá, también como actor empezás a mirar de otra forma el trabajo de los que después están en el detrás de escena. Obvio, uno valora mucho más al de la persona que está detrás de escena, y aparte uno le enriquece más todavía el trabajo en el escenario al saber tener el conocimiento de la parte detrás de escena. Está buenísimo, muy bueno. Juli, la verdad te felicitamos por el laburo que estás haciendo, y bueno, la pregunta del programa es: ¿qué dejaste de hacer por ir a un ensayo? ¿Pero algo importante o loco o algo así que recuerdes? Bueno, a ver, cuando tenía, no sé, creo que 10, 12, no sé cuándo es la época que tomás la confirmación en la iglesia, me tomé la confirmación y no me acuerdo si llegué a tomarla, me parece que ni siquiera. Salí corriendo y tenía un ensayo en el Teatro del Círculo, es más. Ensayo con Vero Balaza, me acuerdo. Me muero, hasta el bromero, buenísimo. O sea, algo... Mando besos a todo el Teatro del Círculo, todo el Teatro del Círculo. Buenísimo, Juli, la verdad te agradecemos profundamente esta nota y bueno, que sigan los éxitos. Y estamos felices de que ya, porque por ahí estás como recién arrancado, hace poco tiempo que estás acá, y ya conseguir cosas así a uno lo van posicionando y lo van haciendo sentir cada vez mejor. Bueno, muchas gracias, chicos, en serio, gracias. Bueno, seguimos acá en los Hugo con Paulito, recorriendo el backstage de los premios Hugo acá en Calle Corrientes, y estamos con Antonella Fucci. Ella es una rosarina también que se ha radicado en Buenos Aires. Formaste parte del estudio Comedias Musicales también, como varios de los chicos que ya entrevistamos. Así es, hola chicos, hola a todos. Sí, formé parte del estudio 6 años en Rosario, y bueno, y después me gané la beca para estudiar acá en la Academia de Julio Boca, y ya me vine y me quedé y me radiqué y acá estoy recorriendo la ciudad porteña. Y bueno, nada, eso básicamente. ¿Cómo fue el cambio este grande de vivir en una ciudad como Rosario a venirte a Buenos Aires, que es todo el triple de grande? Como sí, costó. Y también de chica, porque te viniste a los 18 años. 19, tenía 19 y vine acá sola, la verdad que sí. Viví con dos chicas de Córdoba, que era la beca de Julio Boca justamente, que nos daban el departamento. Y bueno, y estudiando todo un año a full, pero entrenando día, noche, tarde. Y ese fue un año justamente de no trabajar en nada, sino que más estudiar, aprovecharlo a full. Y bueno, y de ahí la verdad que, bueno, seguí todo el tiempo estudiando. Y bueno, obviamente audiciones, casting por todos lados. Y la ciudad te asusta un poco al principio. Después, te digo una, o sea, me asustaba el ruido del subte, por ejemplo. Acá la gente hace cola para tomar el colectivo y en Rosario no. Imagínate que me he comido varias puteadas cuando empecé acá. Che, hay... Meterte. Claro, de meter... Che, hay cola. Ay, claro, y sí. No es maleducada, pero no soy de acá. Y bueno, hasta que te acostumbras a esta gran ciudad, a este monstruo de ciudad que es divina en cuanto a lo que es posibilidades artísticas. Y me quedo con Rosario como ciudad, te digo. Yo siempre, para vivir, me encanta Rosario, es una ciudad que amo. Y siempre cuando puedo vuelvo. Que nada. Artísticamente, ¿cómo estás artísticamente? Artísticamente estoy a full, por suerte, haciendo El Loco de Asís todos los lunes, 21 horas en El Cubo, con un elenco espectacular, encabezado por Fran Ruiz Barlet, que es un artista de loft impresionante, artista de todo en realidad, no de loft. Muy buenas críticas tiene. Muy buenas críticas, estamos ahí en El Cubo, así que los esperamos a todos los lunes en El Cubo, vayan porque... Nosotros dos mañana vamos a estar ahí. Ah, pero me parece genial, chicos, hay que apoyar al teatro, y bueno, también estamos con un proyecto personal con Ezequiel Fernández, Natalia Mouras, Marcelo Durán, que son chicos que trabajaron conmigo en El Diluvio que Viene, todas las temporadas, fuimos los covers de los protagonistas, y bueno, decidimos hacer un pequeño homenaje al Diluvio con las canciones, y bueno, vamos a estrenar próximamente en el Teatro Losada, acá en Calle Corrientes, así que los esperamos también. Sí, vamos a mantener al tanto, allá a toda la gente de Rosario. Sí, vénganse y bueno, nada, vean mucho teatro, hay que ver. ¿Qué cover de? Yo era el cover de Clementina. Ah, de Clementina. Sí, de Clementina tuve la oportunidad, así que también, una gran oportunidad. Sí. No, incluso también la experiencia, a lo mejor en ese momento que a lo mejor no es un cover, pero ahora te da la oportunidad de poder encabezar el elenco. Exacto. Todo es un paso para otra cosa y creo que hay que generar también y autogestionar, que eso cuesta, pero te da, es una forma también de estar presente todo el tiempo y que te vean trabajar y disfrutar de lo que uno le gusta, que eso es lo mejor de todo. Bueno, Antonella, el mejor de los éxitos. Y gracias. Bueno, la última preguntita. ¿Qué fue lo más loco, lo más importante que dejaste de hacer por ir a un ensayo? Bueno, yo creo que lo más loco es mentir. Entonces, yo creo que la mentira es el protagonista de esta, de todas las anécdotas que hemos tenido que inventar para ir a un ensayo. Creo que la mentira de, sobre todo de enfermedades. he mandado gente enferma, he dicho que muchos familiares enfermos para ir a los ensayos, amigas que también les jode que uno se vaya de reuniones o de salidas, y sí, he mentido bastante, la verdad que sí. No me creció la nariz de casualidad. Seguimos dando fe de que todos los artistas utilizan muy a menudo la frase, no puedo, tengo ensayo. Y pasamos entonces a hacerle la entrevista a Federico Salle. Bueno, presente tuyo, contame un poco. Y mirá, dirigí a Mariana, que tuve la suerte de que me convocara. Somos amigos hace mucho tiempo y yo la admiro desde siempre, desde antes de trabajar con ella. Y que me considere para dirigirla ya fue un buen comienzo. No sabía qué iba a pasar, pero estamos muy satisfechos. Qué loco esto, ¿no? De que vos te convoque la actriz para dirigir, digamos, ¿eh? Sí. Es como... Sí, aparte, somos colegas, entonces eso es un halago. Y es un instrumento perfecto para dirigir. Mariana, y aparte conociéndonos, era muy fácil pedirle las cosas. Ya sabes cómo el otro trabaja, cómo se mueve. Sí, y qué hace, qué puede, y como que no tiene límite, digamos. Es una genia, Mariana. Así que están invitados, todo Rosario, cuando quieran venir, a ver Yo Alfonsina. Buenísimo. Te hago la pregunta bandera del programa. ¿Qué fue lo más loco o algo muy importante que dejaste de hacer por ir a un ensayo? Dormir. Sí. Dormir, claro. Es importante dormir. Es muy importante, sí. Y creo que es lo que más dejé siempre, dormir. Lo que siempre pospuse. Claro, es levantarte aunque estés cansado y hacer un viaje largo y llegar al ensayo y elongar y ensayar. Seguir. Es lo que más frecuentemente dejo de hacer, dormir. Bueno, Fede, sí. Todos los éxitos. Gracias. Muchísimas gracias por la nota y bueno, nada, eso. Bueno, y esperamos entonces a Yo Alfonsina en Rosario, por favor. Vamos a ver si podemos llevarla para allá. Sí, obviamente que si van para Rosario, les tomamos una nota en vivo ahí en el programa, así que... Obvio, sí. Bueno, un beso a Rosario, a la radio, a Nora y al Estudio de Comedias Musicales y al Círculo, que era mi casa. Así es. Muchas gracias, Pedro. Aquí comienza el espacio publicitario. Estudio de Comedias Musicales cumple 20 años y lo festeja con vos. Acércate al estudio y conocé todas las propuestas que tenemos. Fiestas, viajes, mucho teatro, la vuelta de Robin Hood y muchas nuevas propuestas. No te quedes afuera. Consultas en Mendoza 765, de 16 a 18 y 30, o al teléfono 0341-447-4134. Verde Limón, lencería y regalos. Encontrarás todo lo que una mujer está buscando. Grandes marcas a pequeños precios en la zona sur de Rosario. Verde Limón, Ayacucho, 5540. Verde Limón, lencería y regalos. Casa Parque, hogar residencial de ancianos, actividades prácticas a cargo de asistente social, gimnasia, clases de teatro para la tercera edad, preparación de sketch, radionovelas, festejos de cumpleaños, fechas importantes y aniversarios donde se presentan todas las actividades realizadas en el área teatro, jardín central para el esparcimiento de los abuelos y sus familiares, un lugar distinto en el corazón de la ciudad. Casa Parque, hogar residencial de ancianos, Avellaneda 951, Rosario. ¿Querés mejorar tu calidad de vida? Just reúne el perfecto equilibrio entre ciencia y naturaleza y desarrolla productos a base de aceites esenciales naturales que garantizan el bienestar de toda tu familia. Si querés saber más, comunícate al 0341-155-527-306 y María Alejandra Tovar te asesorará sobre lo que vos estás necesitando. Just, cambia tu día. Cambia tu vida. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando Radio Gran Rosario, 88.9. La de mayor alcance, la más profesional, la de mayor audiencia. Radio Gran Rosario. Radio Gran Rosario. Agenda 88.9. La grieta de lo increado. Un programa que nos adentra en los misterios de la sociedad, la cultura, la realidad y la conciencia. Todos los martes de 19 a 20. Programación 88.9. ¿Querés escuchar la música que no pasan en la radio? ¿Querés expandir tu sistema simbólico? ¿Querés desestructurarte y matar la rutina? Cuando estudiamos el lenguaje artístico, nos acercamos a lo que algunos consideran la esencia humana. Supongamos que nuestros métodos nos ponen a disposición de este conocimiento. Estrella Lunar del Limbo. Todos los miércoles, de 22 a 24 horas, por Radio Gran Rosario, 88.9 MHz. Agenda 88.9. Los viernes a las 17, la memoria y los buenos recuerdos nos trae el renacimiento de un clásico de clásicos del rock, La Estrella del Camino, con la conducción de Ana Flor Frontini, por 88.9 Radio Gran Rosario. Programación 88.9. Agenda 88.9. Los jueves a las 16, quédate en la Gran Rosario para disfrutar a los malabaristas de la información. Con bombos y platillos se anuncia la infame llegada de este grupo de engendros autoconvocados, cual reunión de consorcio, para explicar, comentar y debatir todas las noticias relevantes de la actualidad en esta kermés deportiva bautizada Ascenso Directo, con la conducción de Ezequiel Silverio. Los jueves de 16 a 18, Ascenso Directo por Radio Gran Rosario, 88.9. Programación 88.9. Agenda 88.9. Todos los lunes de 16 a 17, La Hora del Ciudadano. Un programa que desarrolla la problemática de los ciudadanos rosarinos y santafesinos, descubriendo la cruda realidad. Idea y conducción, Teresita Vial. Programación 88.9. está transmitiendo para la ciudad y la región. Radio Gran Rosario 88.9, con estudios centrales y planta transmisora en Córdoba 955, tercer piso, desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Radio Gran Rosario, el sonido de 88.9 es el sonido de la ciudad. Seguimos acá con Nora González Pozzia, charlando, reviviendo muchísimas cosas. Y bueno, la pregunta que tenemos para hacerte es, ¿cómo te encuentran estos 20 años de cambios, de sacrificios, de diferentes artistas que pasaron por el estudio de comedias musicales? Contanos un poco. ¿Cómo me encuentro anímicamente? De salud, fantástico. ya te vemos. Gracias, no se te pasan los años a vos. Escúchame, no, contenta por escuchar todas las entrevistas de todos mis ex alumnos. Buenos Aires es un semillero de rosarinos. Yo recuerdo que cuando arrancó la escuela, muy poca gente intentaba en Buenos Aires. Y fue una alumna, una primera alumna que se fue y volvió porque dice, me sentía tan sola. Que no se acostumbró a estar en Buenos Aires. Ahora hay tantos rosarinos que hay más allá que acá, yo claro, creo. Ya está armada la Así familia. Así que bueno, fantástico. Buenos Aires es nuestra segunda casa. Y con respecto a los 20 años, venimos con todo. Hay muchos proyectos. Toda la escuela está trabajando en obras nuevas. Tenemos para vacaciones dos anticipos. Sí. Una obra para adolescentes, Romeo y Julieta, que es una ópera rock con banda en vivo, con el mismo elenco de 13, el musical, que claro, fue un éxito, que es maravillosa, con música original. Así que le ha puesto muchas fichas a esa obra. Va a ser, creo, un musical impactante. Impactante, yo te digo que va a ser fantástico. Bueno, y después esta vez me estoy dando el gusto de hacer algo que amo, que es actuar con, trabajar con niños. Voy a armar una obra con niños de la escuela que se llama La Princesita, que está inspirado en un libro de Franz Gurnett, que es una escritora muy reconocida a principios del siglo XX. Es una obra maravillosa dedicada a todos los niños de Rosario. Así que creo que me estoy dando el gusto de mi vida, que es actuar con chiquitos. Por supuesto que con ustedes también me encanta actuar. Por pero, favor, Nora. No, los amo a ustedes. Pero te digo, los niños tienen una inocencia y una entrega única. Única, total. Lástima que los que dicen no puedo, tengo ensayo, son los padres. Tienen que decir los padres esa palabra, porque claro, me los tienen que traer. Tienen que venir. Así que bueno, estoy así contenta. Que vacaciones de invierno cargado. Hay cargadísimo. Dos obras, dos puestas también, que van, las dos son impactantes. No, impactante. Y tenemos Robin otra vez, Robin Hood, que va de gira. Se va de gira. Se va de gira, Robin, si Dios quiere. Y bueno, y tenemos como siempre vacaciones en el portal, con otra obra como Cenicienta, que es siempre la eterna. Y todas las obras de la escuela, así que viene el año cargadísimo. Y con fiestas, con un montón. Con fiestas, vamos a festejar, ya tuvimos una fiesta y vamos a hacer otras. Y después la clausura de los 20 años, que va a ser súper impactante, que ni se lo imagina. ¡Wow! Opa, se viene con todo. La dejo ahí. La deja arrancó picando. La puntita de algo. Sí, va a estar muy, muy bueno. Buenísimo. Ya me contó. No vale. No vale, producción, no vale. No vale. Pero no digas nada, no digas nada. No voy a decir nada. Capaz que tire algo del 1 de mayo, que Rosario no está, entonces todos me van a querer a mí. ¡Apa! Sofía me está compitiendo. Bueno, yo. ¿Y el tema de que faltes? Escúchame, de paso quiero decir algo a los oyentes, porque sí, a lo mejor los oyentes no lo saben. Que acá los conductores y la productora del programa son actores, cantantes y bailarines excelentes. Pero de 10, que todos trabajan maravillosamente. Así que aparte de escucharlos, conducir y producir acá también, como está produciendo nuestra compañera, nuestra así amiga, es, son excelentes artistas. Así que eso lo tengo que decir, porque a lo mejor ustedes no lo dicen. No, claramente. Me puse un poco colorada, quiero admitir. Fue fuerte, no te voy a mentir. No estamos preparados para esto, Nora. Muchísimas gracias por No, pero han nacido realmente en el escenario ustedes. Y esto, bueno, esto lo hacen con soltura y con felicidad absoluta, porque son actores. Sí, y bueno, hay que ser un claramente poco artista. Es lo que hablamos un poco con Guido Záfora en Buenos Aires, que hay que ser un poco artista. Totalmente. También para animarse a esto. Hay que ser un poco caradura para animarse. Y ustedes son artistas somos y caradura. Muy caradura somos. No, muy bueno. Yo les agradezco, chicos, que me hayan invitado. Fue bárbaro y me gustaría que también inviten a otros artistas de la escuela para contarles sus experiencias, porque hay tanta gente talentosa que puede venir a cantar, que puede venir a hacer cosas para que Rosario los conozca. Prometido, sí, prometido. Así es. Bueno, vamos a escuchar algunas notas más que de gente que también que pasó por el estudio, que vivió y se formó en Rosario y hoy está en Buenos Aires también. Ya después de varias horas de estar acá en los Premios Hugo en Calle Corrientes, nos hemos encontrado con Gaby Goldman, un gran, gran artista, que bueno, de renombre, de todos los musicales. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Un bueno. Rosarino acá en Buenos Aires, hace muchísimos años que estás acá ya, pero bueno, lo interesante es saber en este momento qué estás realizando, contarnos un poco de lo que estás haciendo. Ahora estoy haciendo Priscila, Reina del Desierto, en Calle Corrientes, que acá termina de arribar el micro con el elenco. El para... Porque vos sabés que hay algo que dicen todos de Priscila, que es una fiesta. Priscila es una fiesta. ¿Todavía? Solo vi anoche. Anoche. Sí, está buenísimo. La verdad que estamos muy contentos. Y haciéndolo de miércoles a domingo. La semana que viene nos van a matar, tenemos función miércoles, jueves, dos el viernes, dos el sábado y el domingo. Eso te iba a decir, porque además están haciendo doble función, o sea, sí. Y son funciones de tres horas. Claro, de tres horas cada función, ¿eh? Hay que estar ahí arriba, ¿eh? Sí, sí. Pero felices, la verdad que contentos. Terminó ahora Forever Young, que durante lo hicimos durante tres temporadas, yo creo que va a volver. Más y la estoy, gira, ¿qué? Hicieron la gira recorriendo Argentina. Exactamente, Argentina, estuvimos en Chile también, que nos fue muy bien. Estoy con Divine, el espectáculo de Aníbal Pachano, que está girando por país y que es muy lindo espectáculo, haciendo los arreglos y la dirección musical. Y voy a hacer dos espectáculos ahora en el Teatro Nacional Cervantes. Uno que es para chicos, que llama El Capitán Beto. Sí. Y otro es la música para un espectáculo para grandes. Así que buenísimo. Un presente cargadito. Sí. Qué bueno. Genial. Pregunta bandera del programa. Dale. ¿Qué fue lo más loco o algo muy importante que dejaste de hacer por ir a un ensayo? Me imagino que lo que todo el mundo debe decir, o el tabú de todo el mundo, digo, y sí, puede ser que haya pasado en algún momento. Pero, ¿para qué estoy pensando? ¿Qué dejé de hacer para ir a un ensayo? Porque vos, aparte, vos le estás dando una entidad al ensayo como algo tan sagrado. Ellos saben que no pueden contar conmigo. Estamos acá, seguimos en los Premios Hugo, estamos con Leo Bossio, Romina Casella y Guillermina Caro, que son también, los tres son egresados del Estudio de Comedias Musicales, los tres en el elenco de Orlando, así que bueno, Leo, contanos un poco lo que es Orlando. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Orlando Despierta es una versión de la novela Orlando, de Virginia Woolf. Estamos ensayando un grupo de lindos actores, cuatro rosarinos, Guillermina Caro, Romina Casella, Josefina Caglione y quien habla. Nada, contentos, es una versión teatro musical sobre la historia, la verdad que la estamos disfrutando, la idea es estrenar mitad de junio, así que en pleno ensayo. A full están. A pleno. Buenísimo, ¿y qué se siente estar acá participando de los Hugo? Está bueno. Un poco mostrar lo que es. Es mostrar el trabajo, es la quinta edición, así que ya un clásico para los que hacemos teatro musical, encontrarnos, te encontrás con las otras compañías, con los otros grupos de trabajo, mostrar lo que uno está generando, así que es un espacio muy lindo, está bueno. Bueno, con vos ya hemos hablado lo que es el tema de qué dejás de hacer por ir a un ensayo, que nos habías contado que era de que te habías tenido que dejar de trabajar. Pero la tenemos a Guille. Todavía no ha respondido esa pregunta y le vamos a hacer la pregunta bandera del programa. ¿Qué fue lo más loco o algo importante que dejaste de hacer por ir a un ensayo? Chicos, yo dejé muchos trabajos lindos, pero el ensayo es el ensayo. Dejé de ir a filmar publis, por ejemplo. ¿Por ir dejé a ensayar? Dejé cumpleaños de mejores amigas. Dejé cumpleaños de mi madre, todo. No es joda esto, no es joda, para nada. Estamos hablando de los ensayos cerca del estreno, Claro. Sí, que todos son importantes, pero eso tiene como un plus que no lo podemos dejar tal atrás. Tal cual, son casi como la función. Bueno, Guille, Leo, muchísimas gracias. Esperamos a Orlando en Rosario. Ahí estaremos, en el círculo, seguramente. Buenísimo, Leo, un beso. Gracias. Bueno, estamos acá con Guido Záfora, un rosarino que también está radicado en Buenos Aires. Guido, primero, ¿cómo te sentís de estar acá en Buenos Aires cumpliendo tu sueño, que es el de ser periodista, el estar noteando en C5N? Y por otro lado, el tema del artista, ¿no? Que lo dejaste un poco de lado por el momento, ¿no? No, el artista está más vivo que nunca. Yo creo que para hacer notas hay que tener un personaje y tenés que actuarla un poco. Y yo estoy feliz, yo soy periodista y locutor. Empecé haciendo musicales, trabajé con Cibrián. Hace 10 años que vivo en Buenos Aires. A mi ciudad la llevo en el corazón. Amo Rosario, creo que Rosario es un gran semillero de artistas. Y todos los rosarinos somos todos amigos, digamos, todos los del musical que ustedes ven, estamos juntos y nos apoyamos entre nosotros. Para mí es hermoso estar acá y estar con mis amigos de toda la vida, que nos conocimos en el Teatro del Círculo, ahí en la Pri de Mendoza, y fue nuestra casa, y hoy seguir compartiendo esta aventura de seguir creciendo aquí en Buenos Aires. Claro que buenísimo. Sí. Qué bueno, todo del estudio de comedias musicales, claro, del Teatro del Círculo. Pregunta bandera del programa, ¿qué fue lo más loco que dejaste de hacer por ir a un ensayo? ¿Qué fue lo más loco? O muy importante. A ver, todo, chicos. Yo, imagínate, cuando era chico vivía de ensayo. ¿Viste? En el Círculo, voy a hablar de Rosario porque es la ciudad, es nuestra ciudad. No iba a gimnasia. Me quedé libre en gimnasia, me llevé gimnasia a diciembre por ir a ensayos, por estar en Robin Hood, en La Bella Durmiente, en La Cenicienta, y después acá todo. Para mí los ensayos eran lo más importante. Y si trabajas con Cibrián, si no haces un ensayo te echan. Así que tenés que estar sí o sí. Así que vas a dejar todo. Así que tengo que dejar todo. Y bueno, eso. Así que les mando un beso grande a todos ustedes. Me encanta que los rosarinos estén acá en Buenos Aires y triunfando. Y sé que nos va a ir mucho mejor porque los rosarinos tenemos garra y le ponemos mucha onda a lo que hacemos. Así. Buenísimo. Y bueno, contanos un poco de lo que estás haciendo ahora como notero en C5N. De cómo te trata esto de por un lado ser actor, pero por otro, como nosotros, que también nos pasa que estamos noteando a gente que es como colega, ¿no? De uno, porque uno sabe lo que vive y todo. Bueno, empecé trabajando en Ideas del Sur. Agradezco inmensamente Ideas del Sur que me da esta oportunidad. Estoy en Viva la Tarde con Marcela Coronel, Nicolás Magaldi y Ronen Suar, que son unos compañeros maravillosos. Es mi pasión el periodismo. Lo trato de juntar con lo que son los musicales, que también es mi otra pasión, y el teatro. Pero la verdad, muy feliz de poder hacer lo que me gusta. Estoy en un año maravilloso, el año pasado fue también un gran año y ahora estoy disfrutando muchísimo de lo que es este trabajo, que me da muchísimas satisfacciones. Y bueno, juntando mis dos pasiones, el teatro y el periodismo, que hoy están de la mano. Bueno, la verdad, muchísimas gracias, te agradecemos por la nota y que sigan los éxitos, que sigan subiendo, porque la verdad que tenés muchísima, se nota la pasión que le pones a las cosas, porque es muy fuerte lo que estás haciendo y también lo marcaste en tu trayectoria. Gracias, chicos, un beso grande a toda la gente de mi ciudad, amo Rosario y felicidades con el programa y sigan adelante. Y no puedo, tengo ensayo, chau. Estamos aquí, no nos hemos perdido, estamos ya... Estamos de pura charla acá. Sí, estamos, decí la verdad. Faltan unos cafés y ya estamos listos. Tengo un poco disperso a los chicos. Pasa que, bueno, es la presencia de Nora González Pozzi acá en el piso, entonces, bueno. Estábamos hablando. Queremos agradecerte, Nora, mucho la presencia de hoy. No, yo a ustedes. Estoy muy orgullosa de verlos acá. Bueno, ay, gracias. No, muy bueno, qué bueno, me parece fantástico. Fue una de las primeras personas que le dijo sí, hagamos, no puedo, tengo ensayo. Estuvo ahí, nos pasó la data, información y con su apoyo hoy estamos acá en la Radio Gran Rosario. Bueno, agradecerte por la nota, por venir, por contarnos tantas anécdotas a toda la gente que está escuchando, que se informa, que tengo anécdotas, te digo, para escribir un libro. Más o menos. Sí. Hay cosas que se pueden decir, otras no, pero habría que escribirlas. No. Ah, espera, no le prendísimo la pregunta del programa, claro, la más falta importante. La pregunta bandera. ¿Qué dejaste de hacer por ir a un ensayo, vos, como artista? Dios mío. ¿Qué dejaste de hacer? A ver. La valija a mi marido. No, porque mi marido era un mimoso. Entonces, cada vez que se va de viaje, yo tenía que hacerle la valija, sentarme y prepararme. Era un mimo. Toda prolija. Y a veces he dejado de hacerle la valija por los ensayos. Eso sí lo he dejado de hacer. Gran detalle. Pero bueno, gran detalle. Pero bueno, pido perdón. Sigamos anotando para la pregunta bandera. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros, Nora. Y bueno, quedamos a próximas presentaciones porque con todo lo que hay para hacer el estudio. Hay mucho para contar. Más los chicos que van a empezar a venir de a poco también. Así que seguimos totalmente en línea. A mí me gustaría que le hagan una nota a Ángel, que va a venir el martes a hacer las audiciones para la obra de Vacaciones de Invierno, porque él tiene mucho también para contar. Está manejando muchas producciones en Buenos Aires. Sería bueno que lo entrevisten. Sí. claramente. Si Dios quiere. Sí, sí, otra celebridad, fantástico, por decir una manera, fantástico, también de podemos del teatro entonces musical. El jueves que viene tener una notita, claro, de Ángel Mahler. Así es, ya vamos adelantando. Mirá, ya viene Nora y ya adelantamos. Te adelanta todo, ella está con los 20 años y te adelanta el año. Está bárbaro, bueno, muy gracias, bien. Los quiero mucho y los veo en el próximo ensayo de Robin. Así obvio, es, sí, sí, donde no nosotros vamos a decir, no puedo, tengo ensayo. Bueno, gracias. Gracias, Nora. Estamos aquí junto a Sasha Berkovich, un ex alumno del Estudio de Comedias Musicales, que hoy por hoy ya está instalado en Buenos Aires, siguiendo con su carrera teatral. Sasha, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Pablo? ¿Todo bien? Contanos un poco qué estás haciendo acá en Buenos Aires. Bueno, acá estoy tomando clases en el Instituto de Formación Artística de Nicolás Pérez Costa. Estoy en un intensivo de danza y tomo clases de teatro con él. Y aparte estoy en reemplazo en El Hombre de la Máscara de Hierro y en DL14 estoy como un protagónico. Genial. Y bueno, nosotros estamos acá para cubrir los premios Hugo. ¿Cómo te sentís de estar acá en algo tan importante en Buenos Aires? La verdad que muy bien, porque todo artista de teatro musical siempre soñó estar acá, arriba de ese escenario, y hoy mi sueño se está cumpliendo y bueno, estoy muy feliz porque todo lo que trabajé toda mi vida se está cumpliendo, está haciendo realidad. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo ves que tu paso por el SM te ha brindado estas puertas para hoy que estés acá disfrutando y pudiendo continuar con tu carrera? Primero le mando muchos saludos a la gente del Estudio de Comedias Musicales y bueno, me dio mucho escenario, me brindaron todas las herramientas necesarias para yo poder mejorar, avanzar en mi carrera y eso, me dio mucho escenario y la gente siempre fue muy buena conmigo y me dio lo mejor. Última pregunta, la pregunta del programa. ¿Qué fue lo más loco que dejaste de hacer por ir a un ensayo? Lo más loco que hice para no ir a un ensayo fue hacerme el enfermo o decir que estaba muy mal, que estaba casi internado. Así que bueno, pero después eso se ¿cómo decirlo? Bueno, no, eso. Se contrarrestó. Se contrarrestó con otra cosa. Bueno, Sasha, muchas gracias por muchas gracias a ustedes. Nota y a disfrutar de los Hugo. Escenario. Muchísimas gracias. Y ustedes, felicitaciones por el programa, que es muy bueno. Gracias. Hasta luego. Acá con Victoria Pisech. Ella es una rosarina artista radicada en Buenos Aires, que ha pasado por el Estudio de Comedias Musicales. Así que vamos a ver qué estás haciendo en este momento. Contanos un poco, Vicky. Bueno, ahora estoy en dos obras, L14 y La Máscara de Hierro, dos musicales de Nicolás Pérez Costa y Nacho Medina. Después estoy estudiando en el IUNA, estoy en tercer año y haciendo un poco de clases de danza contemporánea en el IFA. ¿Cómo sentís que influyó el Teatro El Círculo, o sea, ir al Estudio de Comedias Musicales para que hoy vos puedas estar acá? Bueno, la verdad que muchísimo, te diría que todo, porque yo empecé a amar el arte a partir de ingresar al estudio con solamente 12 años. Así que cuando entré era todo más o menos un juego y después se fue convirtiendo en mi vida. Así que le debo todo. Y después se va poniendo bueno, te va gustando y entonces ahí no querés dejar nunca más. Así que en realidad le debo todo al teatro. Qué bueno. Última pregunta. ¿Qué fue lo más loco que dejaste de hacer por ir a un ensayo? Ay, no sé. Te juro que mil cosas, pero no sé. Desde decirte de que dejé a mi familia en Rosario para venirme a vivir acá a Buenos Aires, hasta faltar a cumpleaños, fiesta, Navidad, qué sé yo, cualquier cosa. Así que todo. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por esta notita. No, a ustedes. Mucha suerte, mucha mierda con lo que viene. Bueno, gracias. Seguimos acá en Los Hugo y estamos con la presencia de Ezequiel Fernández, un artistazo de Rosario que está radicado en Buenos Aires y con un montón de proyectos nuevos. Así que bueno, queríamos preguntarte más o menos en qué andas. ¿Cómo andas, Ezequiel? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mirá, en este momento terminé la semana pasada hacer Pasos de Amor, una comedia musical que estaba en el Teatro Nacional. Estoy haciendo El Loco de Asís en el Teatro El Cubo. Tiene muy linda crítica y muy linda historia, porque esta obra se estrenó hace 30 años atrás. Manuel González Gil, que es un director muy muy conocido y escritor muy conocido de acá de Buenos Aires y en toda Latinoamérica. Ayer audicioné para otra, que no puedo decir mucho, pero que ya también se viene. Muy bien. Y sí, se full. Viene afilado. Este año se viene con toda. Y el 9 de mayo estrenamos otra obra, que se llama, creo que en el Auditorium Losada, acá en Calle Corrientes, que se llama Diluviando, que es un proyecto que se formó con los cuatro covers de los protagónicos del Diluvio que Viene, que fue la primera obra que yo hice acá en Buenos Aires. Claro. Bueno, yo fui, en ese momento fui ensamble y reemplazo cover del, de Silvestre, que era el protagónico. El padre. El padre Silvestre. Sí. Entonces, bueno, nos convocaron a los cuatro que éramos covers, a mí, Antonella Fucci, Natalia Mouras y Marcelo Durán. Antonella Fucci también fue al estudio de comedias musicales, también una actriz rosarina que está trabajando muchísimo. ¿Qué nos pasó a nosotros después de haber hecho El Diluvio que Viene? Porque la verdad que fue un antes y un después, y lo contamos a través de las canciones del Diluvio. Esa obra se llama Diluviando. Última preguntita para darle un poquito el cierre a la nota y dejarte tranquilo. ¿Qué fue lo más loco que dejaste de hacer por ir a un ensayo? Mira, no sé si es loco, porque hay para mucha gente las fiestas navideñas son como muy importantes, y es un momento en donde se reúne toda la familia. Sagrado. Sagrado. Bueno, yo ya estaba viviendo acá en Buenos Aires, eso pasó hace 2 años. Y teníamos un ensayo que si no se hacía, no estrenábamos directamente. Y me dijeron, o te vas, yo tenía justamente un encuentro, con, yo la verdad que no soy de festejar las fiestas, pero bueno, nada. Había quedado con una serie de amigos que me hice acá en Buenos Aires, de familia que me quieren un montón, claro, que son mi familia acá en Buenos Aires, y les tuve que suspender a último momento porque si no me bajaban de la obra. Era como un ultimátum. Y bueno, dejé de ir. Y ese fue Navidad. Ese fue el no puedo, tengo ensayo. Claro, no puedo, tengo ensayo, que me pasa muy a menudo, Me pasa suspender clases, pagar un mes entero, por ejemplo, y después no poder ir porque se me coincide con los ensayos. Y la verdad es que yo no puedo decir no a un ensayo. Claro. Porque cuando subo al escenario me gusta que esté, tener la plena conciencia de lo que voy a hacer. Yes. Bueno, ese, muchísimas gracias por esta notita para No Puedo Tengo Ensayo, y esperemos cruzarte alguna vez por Rosario o nuevamente por acá. Mucha mierda para lo que viene. Si Dios quiere, hay como ahí una mosquita que me está contando que posiblemente vayamos con el Loco de Asís a Rosario. Así que esperemos, porque la verdad es que yo quisiera volver a Rosario a hacer una obra de las que estoy haciendo acá, que el Loco, bueno, me ha dado muchas satisfacciones. Y otra cosa, fines de mayo voy a estar en Rosario haciendo un recital con mis canciones y los covers de siempre. Buenísimo. Ah, pero sale entrevista en la radio. Ah, buenísimo. Full, piso, sí, piso, obvio. Sí, todo. Sí, vamos a estar ahí. Así que bueno, ya nos vamos a ver. Muchas gracias. No, gracias a vos. Aquí comienza el espacio publicitario. Estudio de comedias musicales. Formación integral del artista. Teatro, danza, canto y puesta en escena. Cursos para niños, adolescentes y adultos. Bajo la dirección de Nora González Pozzi. Sede Teatro El Círculo, Mendoza 765. Todos los días, de 16 a 18:30. O al teléfono 0341-447-4134. Filial Fisherton, Avenida Schweitzer, 9400. Martes, miércoles y jueves, de 18 a 20 horas. Verde Limón, lencería y regalos. Encontrarás todo lo que una mujer está buscando. Grandes marcas a pequeños precios en la zona sur de Rosario. Verde Limón, Ayacucho, 5540. Verde Limón, lencería y regalos. Casa Parque, hogar residencial de ancianos, actividades prácticas a cargo de asistente social, gimnasia, clases de teatro para la tercera edad, preparación de sketch, radionovelas, festejos de cumpleaños, fechas importantes y aniversarios donde se presentan todas las actividades realizadas en el área teatro, jardín central para el esparcimiento de los abuelos y sus familiares, un lugar distinto en el corazón de la ciudad. Casa Parque, hogar residencial de ancianos, Avellaneda 951, Rosario. ¿Querés mejorar tu calidad de vida? Just reúne el perfecto equilibrio entre ciencia y naturaleza y desarrolla productos a base de aceites esenciales naturales que garantizan el bienestar de toda tu familia. Si querés saber más, comunícate al 0341-155-527-306 y María Alejandra Tobar te asesorará sobre lo que vos estás necesitando. Just, cambia tu día. Cambia tu vida. Fin del espacio publicitario. Comunicate con nosotros, lo que estás escuchando tenés que poner el nombre de la canción en las redes sociales y te podés ganar una remera de Just Dance. Gonna get in me, just a little touch of star quality. Fill me up with your heat, with your noise, with your dirt, overdo me. Let me dance to your beat, make it loud, let it hurt, run it through me. Don't hold back, you are certain to impress. Tell the driver this is where I'm staying. Up somewhere to go, we'll put on a show. Take me in after flood, give me speed, give me light, set me humming. Shoot me up with your blood, warm me up with your nights, watch me coming. All I want is a whole lot of excess. Tell the singer this is where I'm playing. Gonna get in me, just a little touch of star quality. And if ever I go too far, it's because of the things you are. Beautiful town. La información de las redes sociales es Twitter @NPTengoEnsayo, facebook.com/NPTengoEnsayo. Comunicate con nosotros y te ganás la remera. Dale, dale, que se van. Call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, of that we can be sure. I'm being poor. Te contamos que en el restaurante de la ópera es un lugar pensado para vos, una excelente propuesta gastronómica con los mejores platos. Atención después de las funciones del teatro, cafetería, variedad de carnes y pastas, hasta una carta de vinos. La Prida Esquina Mendoza, dentro del Teatro El Círculo. Reservas al 426-6339 o encontrarnos en Facebook como Restaurante de la Ópera. Tenemos dos ganadoras, ya tenemos las ganadoras de las remeras. Así es, las remeras de Jazz Dance Indumentaria, con la frase, con el título de nuestro programa, No Puedo Tengo Ensayo, son... Victoria Méndez y Julieta Sol Celsi, ellas dos nos contestaron la pregunta, los temas, vamos a decir cuáles eran los temas. Buenos Aires, de Evita el musical, cantado por Madonna, la ganó Julieta Sol Celsi. Y Vicky Méndez nos comentó... para la de Dadu, que era la canción de Tiendita de los Horrores. Así que bueno, felicitaciones a estas dos ganadoras. Así es, muchas felicidades. Les mandamos un saludo enorme de parte de todo el equipete de No Puedo Tengo Ensayo. Y a disfrutar de sus remeras. Las queremos ver rondando por las calles rosarinas. Pau, déjame mandarle un saludo enorme a Isabel Brunori. Ella es amiga mía, estuvo escuchándonos todo el programa. Así que le mando un saludo enorme. Y a todos los chicos de tercero de locución de Lisset, que también nos están escuchando. Así es, recordamos. Un saludo para la gente de Villa Guay que nos está escuchando, que nos hizo el aguante durante todo el programa. Emi Robito y sus amigas también están en su casa también escuchándonos a todos nosotros. Las vengo escuchando seguido a esas chicas, así que siguiendo. Sí, así Bien. Es, nos están siguiendo por Facebook y por Twitter. Nos comentan todo lo que hacemos, así que un saludo muy grande para ellas también. Buenísimo. A toda la banda también de Buenos Aires que estaban reunidos ahí para escucharnos. Así que un besote enorme a ellos y por la gran mano que nos dieron este fin de semana en el viaje que hicimos. Así es, sí, que nos estuvieron haciendo el aguante. Adelante, Sofía. Le dan paso. Sí. Mandarles saludos, que ya son fan, podemos decirlo. Hoy incluso nos pidieron canciones, hoy le pusimos dos canciones, una de Tendita del Horror y otra Avenida Q, que fueron sus graduaciones en el estudio de comedia. Así es. A Lucas Saldívar y a Gino. ¿Sí? Ballardini. Que siempre nos escuchan, no en vivo, pero siempre tenemos el comentario el día después cuando nos escuchan con el programa grabado. Ambos genios. Exacto, son los oyentes de los viernes, porque ellos nos escuchan a la mañana. Claro, ellos el viernes a la mañana se levantan escuchan. Y lo primero que hacen es clic, clic, clic, No Puedo Tengo Ensayo, programa del día anterior. Felicitaciones para ellos porque realmente deben ser personas muy felices. Así es, se lo notan muy contentos cuando se los ve. Muchísimas gracias también por estar del otro lado junto a No Puedo Tengo Ensayo. Y después a las chicas que están ahora en la casa de Monse, chicas, chicos y demás, para mandarles un beso y un saludo muy grande. Muy bien, un besote enorme, pero enorme a Chunga, ¿sí? Que nos escuchó este programa, la primera vez que nos puede escuchar, pero invaluable el saludo porque es nuestra abuela. Es la abuela, del estudio, la abuela de todos nosotros, es una persona adorable. Chunguita, te mandamos un saludo enorme también. Y bueno, como vemos que se está comunicando también vía Facebook, María Alejandra Tobar, le mandamos un saludo enorme. Mi mamá. Mi mamá también. Mi mami. Bueno, yo también le quiero agradecer que ayer me mandó un pan casero muy rico y merendé el pan casero riquísimo. Buenísimo. Podés seguir mandando cuando quieras. Esperamos más pan casero, no puedo, tengo ensayo. Bien, lo dejamos con un tema musical. Sí, productora, te escuchamos. ¿Les parece? Sí, con un tema musical y nos despedimos. Fue un programa raro, ¿no? Fue un programa típico. Es que estamos todos con el cambio de... Tuve que estar muy metida porque los dos vinieron muy dispersos de Buenos Aires. Así es. Me tuve que poner el programa en el hombro. Ah. Se emocionaba. Programa en el hombro porque si no, no se puede así. Así es. Seguimos mandándole saludos a toda la gente que nos está escuchando vía Facebook y vía Twitter, que nos está escribiendo, siguen tuiteando, siguen escribiendo vía Facebook. Muchísimas gracias, es mucha la repercusión de este programa y por eso lo dejamos con un tema musical que dice así. Y es así como con ese tema musical nos despedimos del programa de hoy, del jueves atípico que hemos tenido todos después de un gran domingo en los premios Hugo. en el calle Corrientes. Yo creo que volvimos como un poco así apaciguados de lo del viaje, ¿no? ¿Te parece? Sí, me parece sí. que fue eso. Así es, así es. Fue... No. Tiró apaciguado, o sea, es una palabra. ¿Sabés por lo que es apaciguado? Investiga, sí. Porque el jueves que viene no, te lo pregunto. Bien, sé muy bien lo que es. Bueno. Pero te digo, van a empezar a salir las remeras con las frases. Me encantó. Del programa. Como por ejemplo la palabra. ¿Cómo era la palabra del otro día? Buenos augurios. Augurios. Venimos apaciguados. Apaciguados. Me encantó. Chicos, me encantó. Lo hacemos. Bueno, después les vamos a pasar los costos entonces. No, van a empezar las remeras entonces. Genial, ¿sí? Me encantó, de verdad te digo. Lo hacemos. Empezamos con las remeras. Vamos a preguntarle al público. Los léxicos de Rosario Merendino. Está buenísimo. Che, ojo al piojo, todo así podemos mandar. Claramente. Soy muy chulo. También podría ser. Esa es mía. Yo quiero la remera. Es un programa muy chulo. Quiero mi remera. Ivo puso que quiere la remera. Así que ya está. Ya lo largamos. Que esté online y que responda el nombre de los temas si quiere una remera. Como hacen todo el público presente, ¿no? ¡Opa! De paso, aprovecho para nuevamente mandarle un saludo a Ivo Mijovic, que me alojó en Buenos Aires, en su departamento de Barracas, en la mansión Mijovic. Muchísimas gracias por formar parte también de No Puedo Tengo Ensayo, Ivo. Bueno, vamos a mandarle un besito también a Mariana Bonacci, que bueno, le dedicamos uno de los temas que pasamos hoy. A Sofi Tobar también, que pasamos un tema de Weevil Racquio, de la obra que ella va a hacer este año. Sí, es que también se está conectando con nosotros vía Facebook. Y bueno, a toda la gente, a toda la comunidad hermosa que tenemos atrás. De No Puedo Tengo Ensayo, claro, atrás de nosotras, que nos está escuchando. Muchísimas gracias a todos, al operador Juan Pablo, que está siempre ahí operando y poniendo todo para que este programa salga a 10 puntos. Nos despedimos. Y bueno, así es como tenemos que decir adiós. Siempre en punto. Hasta el jueves que viene, cortamos siempre a las 23 horas, hace dos programas ya que es a las 23 que cortamos. Acordate, No Puedo Tengo Ensayo, los jueves de 21 a 23, por acá, por la radio Gran Rosario, 88.9, como para rematarla, ¿no? 88.9, la FM Radio Gran Rosario. No te pierdas el programa muy chulo. Lo que escuchaste fue